En el verano de 1772, el padre de Johann Wolfgang Goethe lo envía a trabajar a la ciudadela de Wetzlar. Ahí se hace amigo de otro practicante llamado Jerusalén. Durante las correrías de estos dos jóvenes, conocen en una fiesta a una bella y sencilla chica llamada Charlotte, que impresiona a Goethe. Después, Jerusalén se enamora de una mujer de la alta sociedad, pero casada. Ambos amigos viven paralela e intensamente su romance, hasta que este desemboca en infortunio. El de Jerusalén, porque la casada decide no divorciarse, y el de Goethe, porque la soltera decide casarse con un hombre rico. La depresión los derrumba a los dos. Entonces ambos varones deciden, por separado, suicidarse. Jerusalén lo consigue, pero Goethe, a pesar de intentarlo, no lo logra. Con el tiempo desiste y poco a poco, lentamente, se reintegra a su actividad de abogado. Estos hechos biográficos inspiran al apasionado Goethe a escribir su novela Las desventuras del joven Werther. El libro correspondiente se publicó 2 años después y se convirtió en un rotundo éxito, primero en Frankfurt y después en el resto de Europa. A partir de entonces, este intelectual dedicó su tiempo a la literatura, a la ciencia y a la política. Y, como lo habéis supuesto, destacó en cada una de ellas.